Ya sabía que eras para mí. Tardaste un par de días para decirme que sí. Al llegar ese tiempo tú me diste un kiss. Darling, you and me together. Forever and ever. Because I love you. Porque te amo. Eres todo lo que un día soñé. Para mí y yo para ti. Never leave me, baby, boo. Because my love is yours. Because I love my love is yours. Oh, baby, I don't care what people say, baby. Because I love you. Porque you are my song, baby. Just in my song, lady.